Estás escuchando Radio en Fuga. Puede ser un poco quizás el orden administrativo que hace que salgan rápido después de pedidos, ¿no? Dado que hoy estamos 100% al día con eso. Entonces, bueno, eso ayuda a que haya más egresos. Pero también puede pasar, a veces hay, si vos mirás los egresos un año y otro, como que siempre hay un año menos y un año más. Entonces es como que la generación se pone un poco al día, una cosa así. Implica estar al día que la persona pide su título y a la semana siguiente ya se le está gestionando, ¿no? Y no hay, como pasaba a principios de año, que una persona pedía su egreso y demoraba de repente 3 meses en salir para la Abadía General. Hoy en día está todo al día, o sea, todos los egresos solicitados, marzo, abril, ya salieron todos, no hay. ¿Y cuánto demora el trámite? El trámite en general dura más o menos, como rápido, 20 días, a veces un poco más, de ahí para arriba, ¿no? Por el tema de las firmas, ¿no? Pensá que el primero lo firma el interesado, a veces el interesado no puede ir rápido a firmar, ahí es la primer demora. Y después la firma las autoridades, ¿no? Viene para acá, lo firma el decano, después lo firma el rector, y después vuelve para ser entregado, o lo retira la persona, o el día de la ceremonia de entrega, ¿no? Porque las dos opciones son, no se obliga a todos a retirarlo el día de la ceremonia, si alguien lo precisa antes, se lo lleva antes, tanto pronto. ¿Y ahora cuándo es la ceremonia? La última de este año ya fue el 9 de diciembre, así que ahora la próxima será en mayo. ¿Hay fecha prefijada? Sí, ya hay 3 fechas de ceremonias, mayo y no me acuerdo cuál es la otra, y después noviembre, en realidad, que se atrasó un poquito y fue diciembre. Pero la persona que precisa el título se lo lleva, no está atado a la ceremonia. Incluso puede llevárselo, hacer lo que necesite y participar de la ceremonia igual, porque él lo lleva y ese día hacen como la mímica de la entrega, o sea que en realidad no molesta para nada. Además, la ceremonia no la organiza el departamento, ¿no? Siempre es un comité de egresados de esa generación o de ese año que va a egresar, que va organizando la ceremonia. Por eso son bien distintas unas de otras. Todo depende del comité organizador.